Encuentro insólito, tu encuentro y el mío, como todos los miércoles, o casi todos, porque el miércoles pasado nos tuvimos después unas palabritas sobre eso. Te decía, todos los miércoles a las 19, hora argentina, hoy 2 de octubre de 2019, colabora el colectivo de La Colectiva. Dentro de ese colectivo, nuestra querida compañera Liane, operando los botones, control. Y en la idea, producción, selección, palabras, o si no son palabras, serán emisión de sonidos guturales o lo que le salga, además del resto de las culpas, el que te habla, Marcelo. En Encuentro Insólito podés hablar de todo, de todo, de todo, menos de aquello de lo que mejor no hablar. Y como siempre, Baglietto nos ilustra al respecto. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. Gracias, Baglietto, por recordarnos como siempre que la censura no existe. Y para hablar de todo, acá tenés los distintos medios a tu disposición. El teléfono fijo de la radio es 75120095. Desde fuera del área metropolitana y resto del país, anteponiendo 011. Y desde el exterior, el código de salida del país, el 5411. 75120095. WhatsApp tenés dos. Dentro de cualquier punto del país, el 11 4947 9846, y desde fuera del país 54 911 4947 9846. O también tenés desde cualquier punto del país el 2966 528202, y desde el exterior 549-2966-528202. Nuestro correo electrónico, marceloelias8@yahoo.com.ar. Tenemos el Facebook de La Colectiva, el Facebook de Encuentro Insólito y el Facebook personal. También estamos en La Colectiva, está en Instagram, Twitter, YouTube, y tenemos también personal Instagram y Twitter, que poco y nada los vemos, pero ahí están. Nuestra dirección es Avenida San Martín 2809, código postal 1416. Este es el programa 589 de la larga historia de Encuentro Insólito, nacida ya por el 2 de julio de 1995 en FM Láser de Río Gallegos. Es el número 58 de la segunda época de Encuentro Insólito acá en La Colectiva, y es el número 12 de este año 2019. Antes de seguir avanzando, tenemos que pedir perdón por no haber estado la semana anterior sin previo aviso. Hubo un inconveniente personal de último momento que nos impidió estar, así que por eso pedimos perdón por no haber avisado, pedimos perdón por la irregularidad de no estar, porque nuestro programa en general trata de estar siempre, y si no está, avisar con anticipación, pero a veces ocurre y puede volver a ocurrir. Así que pedimos perdón por todo eso. ¿Y por qué más pedimos perdón? Pero antes hay alguien que nos quiere decir algo, creo que Diego Torres. A ver qué nos quiere decir Diego Torres. Deja de pedir perdón. Deja de pedir perdón. Gracias, Diego Torres. Parece que cualquiera hace cualquier cosa para meterse en Encuentro Insólito y aprovecha la oportunidad. Mira, Diego, me parece que eso se te tiene que pedir perdón por aquella que te mandaste, ¿no? De autoatribuirte como exclusivo autor de la famosa canción y dejar de lado a otros que tenían mayor importancia en la composición y autoría de la canción de Color Esperanza y no sé si alguna otra. Pero sí, nosotros pedimos perdón, ¿qué le vamos a hacer? Cualquier cosa, igualmente, Diego, si necesitas salir, nos avisas y te damos otra entradita acá en Encuentro Insólito. A ver quién otras cosas tenemos por acá. Gracias a nuestra amiga Silvia, que hizo referencia al largo efemérides del programa anterior, que fue hace 2 semanas, el 18 de septiembre, y que se repitió el miércoles pasado. También gracias, Liani, que llegó y lo puso en el aire. Fue largo, quizás el de hoy sea un poco más breve, pero tenemos que hacer un poco de retroceso antes de empezar con la efeméride, que a partir de hoy y los días que siguen de la semana, de esta semana de miércoles a martes, o inclusive de miércoles a miércoles, porque tomamos parte del miércoles siguiente, acordate que llegamos ya sobre las últimas horas del día. Así que vamos a ver, el último domingo, le vamos a pedir a Gina María Hidalgo, bueno, Gina María Hidalgo ya murió hace varios años, pero nos dejó algo que siempre quiere expresarse cuando es una fecha como esa. ¿Qué domingo fue el último domingo, Gina María? Domingo de fin de mes. Gracias, Gina María. Sí, fue el último domingo del mes. El último día fue el lunes, lunes 30. Y el domingo fue 29, el último domingo de este mes, el 27. Acordate que hay elecciones y toda la importancia que se le da a eso, como si sirviera para algo, para cambiar algo, para no cambiar, porque más allá de los que hablan como propaganda electoral, que métete en el cambio, que esto cambia, que no, también para dejar cosas que anden bien. Circula mucho en las redes últimamente frase atribuida, no me acuerdo quién, y si me acuerdo no importa, porque generalmente se atribuyen frases a quienes no las dijeron. Aquello de que si las elecciones sirvieran para algo ya hubieran sido prohibidas. Bueno, entonces el domingo de fin de mes, coincidente con el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, 27 de octubre, y del famoso censo del mismo día en que murió Néstor Kirchner, en el año 2010, van a haber elecciones. Y ahí le vamos a pedir a Gina María también que nos diga qué domingo es ese domingo. Mientras tanto, te digo, el domingo 29, día de ñoquis, los domingos en general día de pastas, bueno, más énfasis en los ñoquis, hacia la noche comenzó la Rosh Hashaná, o Año Nuevo Judío. Y nosotros generalmente, nuestro programa, casi siempre, creo que sí, no falló ni un solo año, en cercanía de esta fecha, ya lo teníamos programado para el programa anterior, va a ser hoy, recordamos la inmigración judía en el continente americano y en especial en Argentina, porque después de Argentina, después de Estados Unidos, Argentina es el país donde hay más miembros de esta comunidad. Así que recordamos con canciones que después ya vamos a entrar un poquito más en detalle. Antes vamos a las efemérides y también a escuchar algo de los Beatles nuestros de cada semana y a ver si nos llegó algún mensaje. Sí, algún mensaje hay, pero hay que ver de qué se trata. Sí, Tito Robert nos recuerda algo personal también para el 27 de octubre, pero nosotros somos de un bajo perfil y no lo mencionamos. Igualmente, gracias, Tito, desde Puerto Santa Cruz, nuestro oyente de Puerto Santa Cruz. Suponemos que podemos tener oyentes, como a veces está Nahuel desde Marsella, en Francia. También en Francia está Richard, Lyon, y Diana, que también es de París. Puede ser que en diferido, porque ya es entrada la madrugada ya en ese viejo continente. Así que bueno, gracias a toda esa gente y a otra gente que también nos escucha en diferido. El día de hoy, 2, tenemos creado por la ONU el Día de la No Violencia. El Día de la No Violencia en general, porque en noviembre después viene el Día de la No Violencia contra la Mujer, que también da que hablar y lo haremos en su momento. Pero el día 2 de octubre es porque se recuerda el nacimiento del Mahatma Gandhi. No hay mucho más que explicar, y si necesitas buscarlo, que nació en 1869, de Groucho Marx, que no tenemos la fecha, pero que nació ya por 1890, o no es por Groucho Marx, sea el día de la no violencia, separando de Mahatma Gandhi. También hoy es el día del encargado de edificio, ay, nos olvidamos de saludar hoy al encargado, y es también el día del barrio de Villa Urquiza. Mañana 3 es el día latinoamericano de la odontología, así que si queda tiempo sobre el final vamos a escuchar la canción. Es el día del dentista, así que felicidades a los distintos, a los dentistas que tanto hacen sufrir a sus pacientes. Algunos con todo lo que es el tratamiento odontológico, y el que tenía quien te habla hace muchos años, ya fallecido, lo recordamos, a Leo Makarov, vecino del edificio, que además de hacernos sufrir con el tratamiento, nos hacía sufrir con los chistes que repetía. Y claro, uno a veces, si es muy discutidor o discutidora, con el dentista no puede, porque te escuchás las cosas que te dice, no estás de acuerdo para nada, pero tenés la boca abierta y no podés contestarle nada. Que era lo que precisamente decía Leo, uno de los tantos chistes repetidos, era dirigiéndose a su secretaria: mira qué lindo debo ser, que hasta Marcelo se queda con la boca abierta. Y una y otra vez, y se lo debía decir con cada paciente que venía, así que bueno. Entonces, eso por hoy, y para mañana, día 4, es el... Fíjate vos qué interesante. En Chile es el día de la música chilena, porque se conmemora el natalicio de Violeta Parra, que nació un 4 de octubre de 1917. Pero también, un 4 de octubre del año 2009, moría la negra Mercedes Sosa, que tanto difundimos en nuestro programa, y en el último justamente fue un tema cantado por la negra, con autoría de Violeta Parra. El día 5 es el Día Mundial de la Sonrisa, y los odontólogos también contribuyen a que estés en condiciones de exhibir una sonrisa mejor. Así que, bueno, eso. Es el Día Mundial de la que, a ver qué nos anotan nuestros... Día de los Docentes, sí, algo también creado por la ONU. En Argentina, no, en general en Latinoamérica creo que es el Día del Camino, porque en 1926, un 5 de octubre, se reunió en Buenos Aires el primer Congreso Panamericano de Carreteras, cuando ya empezaban los automóviles a ocupar lugar importante en la vida humana. El día 8 es el aniversario del natalicio de Juan Domingo Perón, 1895, o sea que estaría cumpliendo 124 años, y es el día en que apresan al Che en Bolivia, y después al día siguiente es muerto, asesinado o lo que fuera. El día martes 8 también se inicia a la noche el Yom Kippur, el día del perdón del calendario judío, que va a terminar 24 horas después, cuando ya esté empezando nuestro programa el próximo miércoles. El día 8 se canta la famosa canción del Kol Nidrei, del rezo en los templos, en las sinagogas. Es el día más sagrado, que hay que ayunar 24 horas y bueno, todo eso. Seguimos entonces con nuestro encuentro insólito. Espera que busco el último mensaje que nos llega. Y enseguida vamos para allá. A ver, bueno, tenemos demora ahora para conectarnos. Así que, bueno, una de las cosas que han ocurrido, en, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, en Chubut, sigue el desastre general de la huelga de los docentes y del resto de personal, empleados. Nosotros tenemos acá alguna lentitud y dificultades con internet, porque ha llegado algún mensaje, pero no podemos ubicarlo. Y en Santa Cruz hubo nuevas paritarias, tanto con los gremios de la administración pública como con docentes. Y hubo, al igual que en la primera paritaria, ausencia absoluta de ofrecimiento de aumentos en los salarios. Y en la segunda paritaria, segunda hablando, a partir de agosto, por segunda vez se dijo no. Por segunda vez, desde, te reitero, las paritarias en las que se habían comprometido a reanudar en agosto, porque tendríamos que decir por enésima vez. Y entonces los Beatles también tienen una canción que dicen no por segunda vez. Claro, no es lo mismo por ofrecimiento de salarios. Y no sabemos que en ningún lugar del mundo haya alguna canción que se titule algo de no por enésima vez. Pero bueno, tenemos Beatles, Beatles, Not a Second Time. The Beatles, Not a Second Time, y seguimos con nuestro encuentro insólito. Ya tenemos los datos del tiempo de la hora 19 para Capital Federal y alrededores, y después te busco los de Río Gallegos y quizás los de Puerto Santa Cruz también, si aparecen. La temperatura es de 14 grados 2 décimas, la humedad del 49%, la presión atmosférica en hectopascal 1020.1, el viento del este a 11 kilómetros por hora, cielo algo nublado, visibilidad 10 kilómetros. Te reitero entonces la temperatura en Capital Federal y alrededores. Bueno, alrededores es bien variable, ¿no? La de acá cerca de la radio, la de Villa Ortúzar, es 14 grados 2 décimas. Te había dicho que es una tradición, y ahora vas a escuchar canciones que hablan de la tradición y una que lleva el título de tradición. Es una tradición el encuentro insólito. Ya que el primer año que lo hicimos gustó a algún par de oyentes que escucharon, pasar, difundir estas canciones que fueron creadas para tanto lo que fue obra de teatro como película llamado El violinista en el tejado. La obra está centrada, está basada en los cuentos de Sholem Aleichem. Sholem Aleichem es el seudónimo de un autor ruso que ahora, por una cuestión de traspapelamiento, no trajimos su nombre. Ruso que emigró hacia Estados Unidos en la época zarista, cuando ya se venía acercando la Revolución Rusa, justo la Revolución de Octubre, ahora que entramos en octubre, que es, de acuerdo al calendario ortodoxo ruso, me parece que para nosotros es noviembre. Bueno, después lo vemos bien, eso en otro programa. Estaban en la Rusia de los zares, huyendo de los pogrom, de la persecución a los judíos, y ahí comenzó el poblamiento, fines del siglo XIX, de judíos que emigraron de allá, de Rusia y de otros países europeos, e inmigraron en el continente americano. En esos cuentos de Sholem Aleichem, uno de ellos, ahí está el cuento titulado Tevi el lechero. es un lechero del pueblo, Anatevka, una aldea rusa, que después fue llevado por otros autores. Tenemos hoy solamente el de Sherry Block o algo por el estilo, alguien más, un músico, otras letras de las canciones que vamos a escuchar. Y se hicieron varias películas y la obra también se representó en muchos países. En nuestro país hubo una película, porque en general está la película en inglés, ¿no?, de Fiddler on the Roof, el violinista del tejado. Pero se hizo una con el actor Raúl Rossi y la actriz Paulina Singerman, fallecidos hace mucho, y también ellos hicieron la obra por primera vez en Buenos Aires del violinista del tejado. Después esa obra se repitió con Pepe Soriano y Rita Cortese, creo que es, y después hasta el año pasado, que fue Raúl Lavie con una actriz de apellido Calvo. O sea que fue bastante reciente. Nosotros tenemos, es tomado del vinilo que se editó allá por el año 1970, con la obra que fue armada por Alejandro Romay. En el disco dice que fue traducida por él y por César Tiempo. César Tiempo es el seudónimo también de un autor argentino, que suponemos que lo habrá traducido él, pero Alejandro Romay, como ponía la guita, siempre tenía que estar ahí presente. Bueno, se editó ese disco y de ahí tenemos nosotros lo que pasamos todos los años del violinista en el tejado. Antes del corte, antes de la tanda, vamos a ir con la presentación. La presentación de la obra, la presentación del disco, es en la voz de Raúl Rossi y mucha gente en escena, cuyos nombres no tenemos, que acompañan con, no sé si coros o con voces, voces que van apareciendo en distintos aspectos de las dramatizaciones que hay. Así que, como decimos siempre, te guste o no te guste, presta la atención, porque difícilmente vas a escuchar esto por cualquier radio de acá, de allá, de cualquier parte del mundo. Empieza entonces, Raúl Rossi, Tradición. Un violinista en el tejado. ¡Qué loco, eh! Estamos en Rusia, la Rusia del zar, Anatevka. No va mal, nos morimos de hambre 3 veces al día. Pero cuando llega el momento de reír, igual nos reímos con ganas. Aquí en Anatevka, cada uno de nosotros es como un violinista sobre el tejado. Tratamos de arrancarle a la vida una melodía agradable mientras hacemos equilibrios en el aire. ¿Cómo mantenemos este equilibrio? Gracias a una palabra. ¡Tradición! Aquí en Anatevka tenemos tradición para todo. Cómo comer, cómo usar la ropa, cómo casar a nuestras hijas, cómo celebrar la pausa del sábado. Ustedes preguntarán cómo empieza la tradición. Como todas las tradiciones, costumbre metida en la sangre. Pero gracias a nuestras tradiciones, cada uno de nosotros sabe quién es y qué espera Dios de cada uno. Lucha por el bien de todos, quien eleva preces para que haya paz, quien tiene siempre la última palabra en nuestro dichoso hogar. El padre, tradición, el padre. La madre, tradición, la madre, en Anatevka siempre tuvimos nuestros tipos tradicionales. Yente, la casamentera. Y Abrum, que vende libros. Abrum, tengo una pareja impagable para tu hijo. Una verdadera pasa de uva. ¿Tan arrugada está? Me refería a su dulzura. Dulce y chiquita como una pasa de uva. ¿Quién es? Rúgele, la hija del zapatero. Pero si es renga. Solo se nota cuando camina. Rebnazul, el mendigo. Limosna para el pobre, limosna para el pobre. Aquí tienes un kopek. ¿Un kopek? La semana pasada me diste dos. Tuve una mala semana. Ay, ¿por qué tuviste una mala semana? La tengo que pagar yo. Y el más importante de todos, nuestro bien amado Rabí. Rebe, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, hijo mío. ¿Hay una bendición apropiada para el zar? ¿Una bendición para el zar? Claro que sí. Que Dios bendiga y conserve al zar. Lejos de nosotros. Hay otros en nuestra aldea. Estos hacen un círculo mucho mayor. Su señoría el alguacil, su señoría el cura y su señoría muchos, muchos, muchos otros. Nosotros no lo molestamos a ellos y ellos no nos molestan a nosotros. Pero entre nosotros mismos mejor. Lo vamos pasando perfectamente bien. Claro, hubo un tiempo cuando este le compró un caballo y este le mandó una mula. Pero que esto ya está todo arreglado. Ahora vivimos en paz y armonía. ¡Era un caballo! ¡Era una mula! ¡Era un caballo! ¡Era una mula! Tradición. Sin nuestras tradiciones, nuestras vidas serían tambaleantes. Tan tambaleantes como un violinista en el tejado. Escuchamos la primera canción de la selección de canciones que vamos a escuchar hoy, no todas porque no caben en nuestro tiempo, de Tradición, te decía entonces, el primer tema de lo que es la obra y de lo que fue el disco editado después, El violinista en el tejado, a cargo de Raúl Rossi y voces de distintos actores y actrices que actuaron en esa obra. Raúl Rossi hizo bien ese tono, ese acento que tenían los judíos europeos que vivían en Argentina. Después, cuando le hicieron Pepe Soriano y Raúl Lavie, no imitaron nada, hablaban bien en porteño. Hoy no queda gente que hable así prácticamente, gente que además hablaba el idioma yiddish. Así que, bueno, vamos a la tanda y después saludamos un poco en hebreo y en yiddish, ya que empezó el año 5780 del calendario de la religión judía. Tanda y volvemos. Bueno, arrancó. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado fue mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subir el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruba. Se lo llevan policías del destacamento de Lomas del Mirador. Posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino. Próximamente en cines. Seguimos con nuestro encuentro insólito por La Colectiva. Te paso ahora los datos del tiempo de Río Gallegos, ciudad de origen de Encuentro Insólito. A la hora 19 tenemos 10 grados una décima, con humedad del 41%, presión atmosférica en hectopascal 1015.4, viento del oeste a 37 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado, visibilidad 30 kilómetros. Posiblemente haya algunas ráfagas, pero no son de las más intensas conocidas en aquella región. Te reitero la temperatura de la hora 19 para Río Gallegos, 10 grados una décima, para la ciudad de Buenos Aires 14 grados dos décimas. No le andan tan distantes, bastante baja para Buenos Aires, bastante dentro de los patrones esperables para la época en Río Gallegos. Te decía entonces, hay que hacer el saludo habitual para toda la paisanada, que es conocido por las palabras en hebreo Shana Tova Umetuka, que tengas un dulce y feliz año. Y la que se usaba en la infancia de ciertos viejos y viejas que andamos hoy era el Yiddish, que era el idioma, o sí, idioma vamos a llamarle, porque podría ser dialecto también, ¿no? Creado por los judíos que se diseminaron por Europa y que se hablaba muchísimo. Hoy queda solamente para los estudiosos. En Yiddish decía Agitior o Agitior y Agitionte, feliz año y felices fiestas. Y después sí, se dejó de usar y pasó al famoso Shana Tova, que lo dice cualquiera, no hace falta estar muy metido en la cultura judía para conocer esas frases que en estos días circulan mucho. Empezaron este último domingo, unos días antes, todos los saludos por las redes, y van a continuar hasta que pase el Yom Kippur, el Día del Perdón, la próxima semana. La canción que vamos a escuchar ahora, dentro de la selección hecha de la obra del violinista en el tejado, es la más conocida, se ha difundido mucho y se difunde cada tanto en inglés o en español, o a veces la música sola sin letra acompaña presentaciones y demás, y desde siempre, desde que fue creada en los últimos 40 y tantos años, es medianamente conocida. No es un texto muy socialista que digamos, pero tiene su mensajecito, para donde lo quieras ver. Así que bueno, ahí va Raúl Rossi, Si yo fuese rico. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tú has hecho mucha gente pobre, ¿no? Y claro, no es vergüenza esto de ser pobre. Pero tampoco es gran honor, claro. ¿Qué habría de malo en que yo tuviese un poco de plata? Si yo fuese rico, yo todo el día debe descansar. Si yo fuese un ricachón, no trabajaría. Ay, qué cosas no haría yo si llegase a ser un ricachón. Levantaría un palacio muy alto, con todo lujo, con un rey, los techos de oro puro y de cristal, la las escaleras, fino mármol tendrían, pisos de alfombra delirante, repletan mi bodega de champán. Con pavos reales llenaría mi granja, pollo, pato, gansos a granel. Me pondrían música en mi hogar y cada kikiriki kakoroko como una trompeta sonará diciendo que aquí vive un Pikachu. Si yo fuese rico, ay, yo todo el día andele descansar. Si yo fuese un ricachón, ay, no trabajaría. Ay, ay, qué cosas no haría yo. Si yo fuese un gordo ricachón, ya me la veo a mi gol de diamantes y tres tapas de astracán. No habrá mujer que no la envidiará, dándose gran importancia con la servidumbre que lo obedece sin chistar. Verán cómo ella se sentirá feliz. Los hombres más notables del lugar me buscarán, como al sabio Salomón, mi consejo pedirán. Por favor, repite bien, por favor, repite bien, ¿cuál es la fórmula de tu felicidad? Ay, dina, ay, dina, no. Cualquier cosa que yo le diga, aunque equivocado esté, ¿quién se atreve a un rico contradecir? Si fuese rico, tiempo me sobraría para ir al templo y rezar. Me ofrecerían siempre el mejor lugar. Los sabios y estudiosos me pedirían los sacros libros discutir. ¡Ay, mi Dios, qué gran felicidad! ¡Ay! Si yo fuese rico, ay, todo el día debe descansar. Si yo fuese un ricachón, ay, no trabajaría. Ay, Dios que hizo al mundo y al varón, que hizo que yo fuera lo que soy, que le hacer de mí, ay, un lechero ricacho. Si yo fuese rico, o If I Were a Rich Man, en las versiones en inglés, obviamente, por Raúl Rossi. Y seguimos con nuestro encuentro insólito. Te había dicho, sí, no es nada socialista, no es algún mensaje muy edificante. Este hombre que quiere que además la mujer se dé gran importancia sobre la servidumbre y demás. Pero las canciones que vienen ahora, te pongo un poco en contexto, en situación, porque obviamente acá están tomadas en forma un poco aislada de toda la obra. Vas a escuchar tres canciones o diálogos. El primero de ellos es Jabele. Jabele es el nombre de una de las hijas de este lechero, que Tevi el lechero, que personificado por Raúl Rossi, con su mujer Paulina Singerman, que después también va a entrar en escena. Tienen 5 hijas y, de acuerdo a las usanzas y tradiciones, buscan novio para sus hijas, arreglan, a veces con los padres del novio, a veces con el novio si es mayorcito. Está el tema de las dotes y de todo, pero resulta que aparece una de estas hijas, Jabele, que se toma el atrevimiento de conocer un muchacho por su cuenta, cosa que ya es bastante grave, pero no tan grave como, además, que no sea de la religión judía, que esto sí lo destroza y lo destruye a este padre al que vas a escuchar ahora. Además de eso, claro, tanto para la época, todavía hay sectores no solo de judíos, sino sectores de cualquier religión o de ninguna. Lo que tenemos más cercano, sobre todo muy a la vista en Río Gallegos, es el de los gitanos, ¿no? Que sigue existiendo lo de la dote y demás. Bueno, volviendo para acá, entonces, vas a escuchar el diálogo que se hace entre Jabele y el padre. Ella en un momento dice: cuando Perchi, que sería el novio, de amor me habló, en mi vida todo cambió. Claro, el amor, que después vas a escuchar también cómo es esa novedad, de ¿qué es eso de amor? ¿De qué están hablando? Las parejas se conocen porque los padres arreglan y listo. Después veremos si hay amor o no hay amor. Pero también estaban, este muchacho traía las nuevas ideas comunistas que luego desembocarían en la Revolución Rusa y demás. Esto en esta versión, porque hay versiones en las cuales justamente este hombre no le habla para nada de amor, pero el novio de otra hija sí, el novio de otra hija que sí es aceptado porque, aunque lo conoce ya por su cuenta, sí es de la colectividad y entonces lo aceptan. El de este no, es un no tremendo, un tremendo dolor, que ahora lo vas a escuchar en este diálogo. Entonces, escuchamos Jabele. Se casaron, Golde. Se casaron. Vamos a casa, Golde. Tenemos otras hijas en casa, Tú tienes que hacer. Yo también tengo que hacer mis cosas. Jabele ya está muerta para nosotros. A casa, Golde. A casa. Hablarte. Papá, por favor, tienes que escuchar. Tienes que aceptar. ¿Aceptar? ¿Cómo puedo yo aceptar? ¿Cómo puedo yo renunciar a todo lo que creo? A todo lo que creyeron mis padres. ¿Cómo puedo yo volver la espalda a mi gente? ¿Mi fe? Yo puedo renunciar al aire, al sol también. Pero si ya trato de doblarme tanto, voy a terminar por romperme. Y esto no, Jabele. Nunca. ¡Papá! ¡Papá! Ay, ¿por qué, dulce Jabele, dejas que me sangre tanto el corazón al despreciar nuestra fe? Siento temor por tu porvenir. Hay quien te protegerá, Jabele, Jabele. Ay, ¿por qué, dulce pájaro, quieres partir olvidándonos tan cruel? No dejarás sin tu luz. Tu madre y yo vamos a sufrir cuando lejos estés de aquí, Jabele, Jabele. Bien, escuchábamos Jabele, la voz de la actriz es de Oquien Karam o Simonet o alguna otra, porque no aparece claramente en el detalle, aparecen nombres, pero no quien personifica. Ahora entonces Jabele le explica al padre con este: debo ir. vivir. Es el destino que me impulsa en. Ya nada puedo hacer. Solo Dios sabe cómo he de extrañar a mamá y a ti, papá. A mis hermanas que me quieren bien y a nuestro dulce hogar. Desde que Perchi de amor me habló, en mi vida todo cambió. Ciegamente le juré entregarle el corazón. Fue muy difícil, padre, la elección. Para explicar por qué renuncio a ti. Aunque se parta el corazón en mí, debo ir, debo ir. No quiero lágrimas en el final, tan solo tu bendición. Tan solo tu bendición. Escuchamos Debo Ir y ahora vamos a escuchar el diálogo que tiene, y acá sí entra la actriz Paulina Singerman, el diálogo que hay entre Teddy y Paulina Singerman acerca de esto del amor, que gente ya vieja que ha criado a sus hijas, que ya son adultas y que no entiende nada y que se acaba de enterar de que existe el amor, y es muy significativo también para esos cambios de época que hubo hace alrededor de 100 años o algo más con las nuevas ideas. Sí, la Revolución Rusa va a cumplir 102 y esto era un poco antes, unos años antes de la Revolución Rusa y la caída de los zares allá en la vieja Rusia. En la vieja Rusia de los zares. Entonces, ahora, ¿tú me quieres? Es la pregunta que le hace Teddy a Golde, que están personificados por Raúl Rossi y Paulina Singerman. Ahora es un mundo nuevo, Golde. Ahora hablan de amor. Amor. ¿Sabe qué es esto? Parece que es algo tan dulce, tan estimulante, como un borscht con crema y azúcar, ¿eh? Amor. Golde. ¿Tú me amas? ¿Sí, yo qué? Si tú me amas. Sí, te amo. Con las hijas que se casan y ese lío en la ciudad. No estás bien, loco estás. Ve a dormir, no te habrás indigestado. Ay, Golde, te estoy haciendo una pregunta, ¿eh? ¿Tú me amas? Loco estás. Esto ya lo sé. Pero tú me amas. Sí, te amo. 25 años tu ropa lavé, cociné y fregué. 5 hijas te di, ¿quieres algo más? Tus vacas ordeñé. ¿Y ahora para qué de amor hablar? Golde, ¿te acuerdas? El día en que nos vimos, el de la boda fue. Yo temblé. Yo lloré. Muy nervioso. Yo también. Y papá y mamá decían que el amor después vendría. Por eso te pregunto, Golde. ¿Tú me amas? Soy tu esposa. Esto ya lo sé, pero tú me amas. Sí, yo lo amo. 25 años que viví con él, luché con él y sufrí con él. 25 años con él dormí. Si no es amor, ¿qué es? Pero me ama. Lo supongo así. Supongo yo también que sí. No cambia nada aquí. Y aún así, siempre junto a ti. Soy muy feliz. Gracias por el mensaje, Susana, que con su nieta Elvira bailaron la tradición y ahora vuelve la melodía de tradición un poco más breve sobre el final. Antes te aclaramos lo que acabamos de escuchar, Tú me quieres, que ahí nombra algo tan estimulante, que el amor es algo tan estimulante como un borscht con crema y azúcar. El borscht es la sopa de remolacha, típica comida judía, pero también comida rusa, o sea, de los inmigrantes que seguirán haciendo esa comida. Dentro de la colectividad sí está, todavía queda alguna bobe que hace el borscht y alguna no tan bobe también, y si no en algún restaurante típico. Y viene el final. En el final vas a escuchar la palabra Gotenyu. Gotenyu es el diminutivo de got en yiddish, muy parecido al alemán. Tiene también muchos ingredientes rusos, polacos, hebreos, húngaros, rumanos. God es en inglés, Gott con T de Teresa en alemán, Gotenyu es el diminutivo, y ahí le habla al diosito. Bueno, aquí viene entonces el final y la despedida de toda esta serie de canciones que escuchaste hoy. Nuevamente Raúl Rossi, que se despide de Rusia para embarcarse. Dios mío, ¿vas a venir con nosotros? Yo sé que vas a venir. Hace 5000 años que andamos juntos. Yo te espero en América, Gotenyu. Y entonces con todo el equipo actoral, que era muy interesante ver esa obra, o en cualquier momento quizás la vuelvan a producir, con bailarines, muy lindos todos los elencos que hubieron en las tres etapas, en el año 70 con Raúl Rossi y Paulina Singerman, en los 90 con Pepe Soriano y el año pasado con Raúl Lavie. Gracias Tito, desde Puerto Santa Cruz no pudimos tomar hoy los datos de Puerto Santa Cruz, no sabemos, nevó el lunes, por lo menos contanos eso, hubo una fuerte nevada primaveral en Río Gallegos el lunes, y que se tiñó muy, muy, muy de blanco. Bueno, eso nos cuenta Tito también, que su esposa Elena, que tiene tradición ucraniana, prepara el borscht, así que lo estimulará muy bien a Tito, que lo disfruten. Y última canción del programa de hoy, mientras ya se preparan Pablo y Daniel para entrar con La desventura del hombre, el programa siguiente. Cambiando totalmente el contexto, el sentido, la letra, la musicalización y todo, te dije que era el día del dentista. Vamos a ver qué nos preparó Alejandro Dolina y sus colaboradores con Los Dentistas. Los dentistas somos así, no nos conmueve el ajeno dolor, y te dejamos un diente de menos. A veces queda el malo y se va el bueno. Bueno, siéntese aquí, abra la boca bien grandota así, ya verá lo que sufrir. Los dentistas somos así. Bueno, así son los dentistas, ya verás lo que es sufrir. Y sí, te bancaste Encuentro Insólito, así sabrás lo que es sufrir. Bueno, terminó Encuentro Insólito de hoy. Salió bastante redondito lo programado, a tiempo casi justo. Así que muchas gracias por habernos bancado. Muchas gracias por bancarnos nuevamente el próximo miércoles. Y pues por invitar a otra gente a que nos banque. A lo largo de la semana podés escucharlo nuevamente y sugerir a otra gente que escuche. Está en la web. El domingo, repetición a las 21. Quédate en La Colectiva, que ya como te dije, entran Pablo y Daniel con La Desventura del Hombre. A las 21 tenemos que hablar. Y Encuentro Insólito entonces se despide hasta el próximo miércoles a las 19. Besos para todo el mundo. Gracias, Leani, por supuesto, en el control. Y Encuentro Insólito. Chau.